himno nacional es la voz de la patria. Es la expresión de cada nota musical de sus más caros anhelos, imprimiendo en el alma de un pueblo la fisonomía y el carácter que las distingue de los demás. En el mes de la patria, sean bienvenidos, les dice TGD, la voz de Occidente, en 1070 AM y www.radiotgd.com. Ocho de la mañana en los estudios de Radio TGD, la voz de Occidente desde la ciudad de Quetzaltenango. Muy buenos días, apreciables amigos, un placer bastante grande estar con ustedes esta mañana para llevarles a ustedes durante 90 minutos el programa Remembranzas TGD, el último programa del mes de septiembre. Hoy jueves 28 de septiembre, ya solo tenemos 3 días para estar viviendo el mes de septiembre porque el día domingo ya tendremos el 1 de octubre. Con el permiso que ustedes se merecen, vamos a iniciar Remembranzas TGD. Voy para la costa sur, ya va caminando el tren. Al llegar a Pátzcuaro, con emoción entonaré esta canción. Suchitepeque es precioso, tierra fecunda y hermosa, tierra caliente y frondosa, como la selva africana. Le cantaré a tus praderas, a tus campiñas y al mar. Le cantaré a tus mujeres bajo un palmar tropical. Estación bullanguera, ver tus mujeres preciosas como capullos de rosa en tu avenida tan ancha, llamada la libertad. Más Atenango yo sueño, tu feria de Hemos iniciado el programa de esta mañana, Remembranzas TGD, a través de la emisora de la familia. Y con ello, pues, estamos poniendo a la orden nuestra línea telefónica, nuestra página web www.radiotgd.com. Felicidades a todos los amigos cuando ya son las 8 de la mañana, 4 minutos en Remembranzas TGD. Pero con plan. Huepa, huepa. Pero mío usted no es. Pero qué necesidad, ¿para qué tanto problema? pecho tus bebidas, amor, a que escondidas nos tengamos ya que ver. Pero qué necesidad, para qué tanto problema. No hay como la libertad de ser, de estar, de ir, de amar, de hacer, de hablar y andar así sin penas. Pero qué necesidad, para qué tanto problema. Mientras yo le quiero ver feliz, cantar, bailar, reír, soñar, sentir, volar, el Dios le frena. Sé muy bien que sus papás más y más le pedirán que me deje de querer. Muchas noches rezarán, día a día le dirán que lo que hace no está bien, no, no. Pero qué necesidad, para qué tanto problema. No hay como la libertad de ser, de estar, de ir, de amar, de hacer, de hablar y andar así sin penas. Pero qué necesidad, para qué tanto problema. Mientras yo le quiero ver feliz, cantar, bailar, reír, soñar, sentir, volar, el Dios le frena. ¡Alegría, alegría! ¿Para qué tanto problema? No hay como la libertad de ser, de estar, de ir, de amar, de hacer, de hablar y andar así sin penas. Pero qué necesidad, ¿para qué tanto problema? Mientras yo le quiero ver feliz, cantar, bailar, reír, soñar, sentir, volar, ellos le frenan. Emisora de la familia en el programa Remembranzas TGD, la participación del grupo Branding interpretando, pero qué necesidad. 8:09 a.m. Ya estamos en los días finales del mes de septiembre, que es el mes de la patria, mes de nuestra Feria de la Independencia, un aniversario más de nuestra feria, como también de nuestra emancipación política. Y con el final del mes de septiembre se inicia también la celebración en honor a la patrona de Quetzaltenango, la Virgencita del Rosario, que el mero día es el día 7, domingo 7 parece que va a ser, 7 de septiembre, de octubre, perdón, el 7 de octubre, el mero día del Rosario. Y con ello pues están ya preparando las celebraciones para ese día, como también la solemne procesión que el jueves pasado visitó el contorno del parque a Centroamérica y luego ser colocada en el altar mayor para su veneración, para su solemne novenario Santa Eucaristía durante el mes que se aproxima. Y esto precisamente hace algunos años Bosbelí Aguilar, Víctor Bosbelí Aguilar, compuso un 6x8 que le tituló La Patrona de mi Pueblo. Te vamos a hablar de este genial semblanza del genial maestro Bosbelí Aguilar, que su auténtico nombre es Víctor Bosbelí Aguilar. que nació en Huehuetenango un 14 de junio de 1897, hijo de Trinidad Solórzano y del licenciado Porfirio Aguilar. Su padre, al inscribirlo en el registro civil, no firmó el acta de nacimiento, por lo que en el libro respectivo aparece su nombre registrado únicamente con el apellido materno. Siendo Bosbelí muy pequeño, la familia Aguilar se traslada a Quetzaltenango y en aquella tierra pues hizo sus estudios en el Instituto Normal para Varones de Occidente, IMBO. A la par de seguir estudios musicales, al principio con Manuel Sandoval y más tarde con Jesús Castillo. De esto vamos a platicar a través del programa de esta mañana, Remembranzas TGD. De nuestra juventud. Aún recuerdo ese día cuando te vi por primera vez. En ese instante supe que eras tú, la mujer perfecta para mí. A pesar de las diferencias, nuestro amor crece más. Sabes que tú has sido la más hermosa casualidad, que tú eres lo mejor que me pudo. Hoy no sé vivir sin ti. Sabes, con tu cariño y amor he conocido el cielo. Tú has sido hasta hoy mi amor eterno. Y ha sido un hermoso despertar la más hermosa. la participación de El Travieso y sus norteños interpretando Junto a Ti a través del programa de esta mañana, Remembranzas TGD, donde estamos recordando a Bosbelí Aguilar. A él le gustaron y fueron sus instrumentos de su predilección el piano, la guitarra, en los que tenía especial gusto para transformar el aire del son guatemalteco en un movimiento rápido con acompañamiento similar al de la música y al de la marcha escrita en compás de 6x8, lo que le dio lugar a la creación del ritmo de guarimba, el cual con mucho orgullo para los guatemaltecos se estima actualmente como música representativa nativa. Esto se considera así porque tiene características del son chapín, con acompañamiento rítmico y adaptaciones tonales de la música europea. Bueno, pues, Víctor Bosbelí Aguilar nació precisamente un 14 de junio de 1897, hace 26 años. Vamos a continuar con el programa de esta mañana cuando son las 8 de la mañana, 16 minutos. Esta es la última canción que canto para ti. Me cansé de vivir sin sentido, de pensar solo en ti. Si mañana me encuentras tal vez yendo con otra y tú me ves, haz de la cuenta que para ti no soy aquel. Y ahora tú que me hiciste llorar, tendrás que recordar que fui tuyo en el alma y perdiste la oportunidad. Las canciones tan lindas de amor que canté para ti, pensando en ti, confieso, igual es que aquella ya no es. Ya mañana sé que esta canción tendrás que escuchar por la radio sonar. Pensarás que tu orgullo maldito me hizo llorar de tanto esperar, pero no llores y siente por dentro que duele. Entonces vas a ver lo que vale un gran amor. Entonces llorarás y de mí te acordarás. Esta es la última canción que canto para ti. Me cansé de pensar solo en ti. Si mañana me encuentras tal vez yendo con otra y tú me ves, haz de la cuenta que para ti no soy aquel. Haz de la cuenta que para ti. La participación de Eric Rolando interpretando La Última Canción. Esta mañana estamos platicando datos importantes del compositor de La Patrona de Mi Pueblo, Víctor Bosbelí Aguilar. De esto estamos platicando ya que entre sus obras más conocidas está Utz Pim Pim, Actualidad, La Cruz del Cerrito, Añoranza,

ahí está, como siempre, fiel oyente de la programación de la emisora de la familia, Maco Leiva. Ya le incluimos esta bonita canción que en su título dice Mi Plegaria, con César de Guatemala, a través de la emisora de la familia en el programa Remembranzas TGD. Bueno, pues esta mañana estamos platicando datos importantes, recordando a Bosbelí Aguilar por su tema, por su inspiración a la patrona de mi pueblo. Este genial y extraordinario maestro, como un alquimista de lo sentimental y estético, eminentemente guano y sabedor de que la vida debe de vivirse a plenitud, nos dejó la sabia filosofía y fórmula de que las tristezas quetzaltecas son alegres, muy alegres. Sin embargo, pues desde ese suave perfume de su nombre y desde su harina iluminada, casi sentíamos físicamente al gran Bosbelí Aguilar recorriendo las calles de la ciudad de Quetzaltenango, la calle del Calvario, sacándole verbos musicales al piano del casino quetzalteco, estar en la barra elegante del bar de la Sevillana, platicar amabilísimamente con sus amigos del grupo Los Trece en el Salón Tecún de Don Tavo Cunce, o tocando marimba en plena calle de Cajolá, en galante serenata de su música a su novia del alma, la recordada Enriqueta Campoyo, los hermanos Hurtado, precisos y ágiles para acompañarlo con toda su delicadeza y con toda su gama de su exquisita música. Esto es lo que se recuerda del gran Bosbelí Aguilar. Continuamos con el programa de esta mañana cuando son las 8 de la mañana con 26 minutos. Escuchado con la participación de otro de los conjuntos guatemaltecos interpretando Tristezas Quetzaltecas, una hermosa composición de quien estamos platicando esta mañana, Bosbelí Aguilar, que cuando viene a la mente aquella figura del maestro Carlos Guay Ospina, ama las historias y los consejos de un pasado que se vive todavía, el romanticismo de las cosas antiguas, romanticismo de la melodía, y que ama la noche que pueda vivir y que aquieta en la ciudad el rumor que se apaga. Hay en la sombra una ansiedad secreta y el silencio una dulzura vaga. Entre lo crespo y las viejas nubes, pues aparecen las composiciones ancestrales de marimba de este gran ruiseñor, Vospelí Aguilar. Una vez acaba de rezar la lluvia, la imponente sierra era una mujer dormida. Los ruiseñores que desgranaban un dilumbre de alegría, el arroyo virginal que corría por su mente para poderse precisamente estremecer en sus grandes composiciones que se dieron a conocer a través de la marimba. Es lo que podemos recordar de Vospelí Aguilar, que empezaba a abrirse el girasol un 14 de junio de 1897, cuando se escucha el grito de un niño que rasgaba las aurolas miselinas de la madrugada y rompía la paz arcana. Era precisamente el nacimiento de este ilustre compositor. Vamos a seguir con ustedes platicando a través de la presentación de Remembranzas TGD, y claro, vamos a complacer con esto que dice así. Soy de Zacapa, tierra caliente, nací en el barrio El Tamarindal. Tengo el orgullo de ser valiente, me considero buen oriental. Tengo una novia guapa y sincera, a la que quiero muy de verdad. Mi muchachita, pura tunera, nació cerquita del Puninal. Lindo el oasis que hay en la fragua, por donde pasa cerquita el tren. El agua es fresca como el Motagua, como los baños te pasa bien. Bellas mujeres en Estanzuela, como las tiene Tecultán. Son muy hermosas las de Riondo y nada envidian las de Gualá. Zacapa, sus lindas calles y su estación, en donde vive mi novia guapa, a la que quiero de corazón. Soy de Zacapa, tierra de oriente, en donde sale primero el sol. Por eso tengo la sangre ardiente, como las notas de mi canción. Lindo el oasis que hay en la fragua, por donde pasa cerquita el tren. El agua es fresca como el Motagua, como los baños de Pasabien. Guapas mujeres hay en cabañas, son un encanto las de la Unión. Y te las tiene tan primorosas como jardines en floración. ¡Ah, ah, ah! Y vas a capa, sí señor. Marian Corzo nos ha interpretado del cantor del paisaje, Soy de Zacapa. Pues esta mañana, recordando que un 14 de junio de 1897 nace Vospelí Aguilar. Esto hace 126 años. Y precisamente en un modesto barrio de la ciudad de Huehuetenango. Daba testimonio de esto un cielo lustral, profundo e infinito, pues recordando que era hijo del licenciado don Porfirio Aguilar y de doña Trinidad Solórzano, quedando inscrita su partida de nacimiento en aquel glorioso e histórico Xinabajul. Y allá en el frío de esta catedral huehueteca se le adjudicaron los nombres de Víctor Bosbelín Aguilar. El Víctor nunca lo usó. Quiso siempre llamarse así a secas, Bosbelín Aguilar. Su familia tuvo que trasladarse en esos años a la ciudad de Quetzaltenango. Vamos a continuar con el programa de esta mañana, Remembranzas TGD, a través de su emisora familiar. Rami, Big Band nos ha interpretado esta bella inspiración, Chuchitos Calientes, a través de este espacio donde estamos platicando algunos datos muy importantes de Víctor Bosbelín Aguilar. Es el momento de presentarles nuestro corte comercial y luego regresamos. ¡Viva la Guatemala libre! Sin ninguna represión imperialista. Porque sos lo que sos. Porque sos parte de nosotros. Septiembre, mes de la patria. TGD 1070 AM y www.radiotgd.com saluda a todos los guatemaltecos en nuestra Feria La Independencia.